Y también no permitir ser envuelto en los patrones y hábitos del mundo, en sus maneras de pensar. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. No porque mi patrón sea corrupto yo debo de hacerlo. Por ejemplo, me comentaba una hermanita que ella está en un despacho, ella es licenciada, y ella tiene que estar sujeta a su patrón. Entonces ella le dice, no, pues cóbrale tanto, mira tú, quiébralos ahí, exige tanto. Entonces ella se sentía mal por cobrar de más, y ella hablaba con la persona, mira, esto dice mi patrón, pero yo soy cristiana y yo soy justa, de verdad, yo quiero hacer brillar la luz del Señor. Y ella cobraba únicamente los dios y para darle también al patrón un poco, pero lo justo. ¿Sí? Entonces nosotros, aunque veamos mucha injusticia, debemos de ser justos. ¿Sí? Y también el creyente no debe de comprometerse en los asuntos del mundo a tal grado que resulte un inútil para Dios. Es lo mismo, ¿no?, de lo que estábamos hablando. Confiar y descansar en la fuerza del Espíritu Santo para que produzca en él fruto de justicia. Vencer con la fe al mundo y su sistema. El creyente debe eliminar de sí mismo aquellas acciones, actitudes que son incompatibles con la realidad de quién es él en Jesucristo. ¿Sí? Nosotros no nos debemos dejar guiarnos por lo que nos dicen las personas. Debemos dejarnos guiar por lo que nos dice el Espíritu Santo, su justicia, su amor, su piedad. No debemos de ser conforme los del mundo, ¿verdad? Ahora somos de una nueva naturaleza, ¿sí? Ok, en relación con el pecado, Cristo ha liberado al creyente de la esclavitud y del poder del pecado. Juan 8, 31 al 36, rápidamente. Mi hermano, ayúdame a buscar Romanos 6, 6. Juan 8, 31 al 36, Romanos 6, 6. A ver, Cintia, Romanos 6, 6. ¿Ya lo tienes? A ver. La verdad os hará libres, ¿verdad? Conocimos esa verdad. ¿Quién fue la verdad? Jesucristo. Entonces, Él nos ha hecho libres, ¿sí? Romanos 6, 6, ¿qué nos dice? Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado justamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ok, el creyente ha muerto, ha sido separado del poder y control de la vieja naturaleza pecaminosa, aun cuando ésta no haya sido aniquilada totalmente. Porque lo habíamos visto anteriormente, que la vieja naturaleza no es nada más de un día y ya no vamos a pecar, sino que es continuamente estar peleando para que tú vivas en santidad. ¿Sí? No es nada más por una acción que tú hagas, sino que es un proceso. Cuando tú llegues a una madurez, tú ya vas a poder distinguir qué tentaciones hay, poder distinguir que de hecho sabemos lo que a Dios no le agrada. Entonces, no contaminarnos con ese pecado. La estrategia del pecado es engañar, esclavizar y destruir. Génesis 4, 6, 7, Romanos 6, 1 al 2, Cintia, que dice Génesis 4, 6 al 7. El pecado viene como un susurro a tu mente. Primeramente viene como, viene diciéndote, mira, es como lo hizo con Adán y Eva, ¿no? Mira, qué bonita se ve. O sea, mira el fruto, está delicioso y se te viene aquí a la mente. codícialo, mira, agárralo, tómalo. Pero ¿cuál es la consecuencia, no? Ya cuando tú lo agarras, cuando estás en eso, dices, la regué, ¿no? Cuando un hombre fornica, cuando un hombre adultera, él no piensa en las consecuencias, nada más piensa en cometer ese pecado, pero no se le vino de una forma de que te dijo Satanás, peca, sino que te vino algo, primeramente viste a la mujer, ¿y qué te pasó? Miradas, ¿no? ¿Y qué te vino a la mente? Mira, le gustas, te ve bien. Entonces viene así, por engaños. Entonces ya al rato ya están con el saludo, con las palabras, no, pues te espero en la comida, y bueno, de una cosa te lleva a otra, pero uno hay que estar atentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado es fatal. Muchas veces Dios te salva, pero las consecuencias, te vas a ir con todo y consecuencias, de un SIDA te puedes ir. Dios en su misericordia muchas veces ha sanado a las personas para testimonio, pero muchas veces, mira, se los ha llevado enfermitos, a muchos. Entonces, es un engaño de Satanás que nada más te domina la mente, entra sutilmente, que la persona caiga. Ya después te hace sentir culpable para que te sientas el peor de los cristianos y que no tienes perdón. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que escudriñar la palabra y hay que ser guiados por el Señor. Dice que debido a la presencia del Espíritu Santo en él y a su nueva naturaleza piadosa, el creyente no tiene por qué seguir pecando. No tiene por qué, pero muchas veces pasa. ¿Qué dice Romanos 6, 1 al 2, Cintia? Hasta ahí, sí, al 2. Ok, aquí dice, ¿qué pues haremos, no? ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Ay, vamos a darle cuerda a lo que venga, hay que darle, ¿no? Al rato Dios nos perdona, tenemos la gracia del Señor, no te preocupes. Y muchas veces caemos en eso, en abusar de la gracia, creyendo que Dios nos perdona. Sí nos perdona. Y Él es amoroso y misericordioso, nos perdona. Pero dice ahí Pablo, persevera, para que la gracia de Dios abunde en nosotros, dice, de ninguna manera, no debe de ser así. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido muertos a ese pecado. No debemos de hacerlo por amor al Señor. ¿Por qué? Porque yo lo amo y no le quiero fallar. ¿Sí? Toda tentación proviene de una de las tres fuentes. Hay tres fuentes en la tentación. Primero, una es de Satanás. A ver, ayúdenme rápidamente. Primera de Crónicas 21:1, Primera de Juan 12:2, 15 al 17. O no, Santiago 1:27, Cintia. Primeramente viene de Satanás la tentación. Primera de Crónicas 21:1. ¿Qué dice? Sí. ¿Es lo que dice Primera de Crónicas? Vuélvelo a repetir, por favor. ¿Quién fue el que incitó a David? Satanás. Entonces, es el amo y señor del convencimiento, Satanás, ¿sí? Él convence, él te mete la idea. Ahora, la otra es del mundo. Primera de Juan, Santiago 1:27. Búscame la otra, por favor. Santiago 1:14. Sí. De Dios, el Padre que está que están, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ok. Muchas veces las cuestiones, los deseos de hacer las cosas que están en el mundo, en mí es una tentación, ¿sí? Entonces, las cosas que están ahí se ven hermosas, y muchas veces ni es Satanás, sino soy yo, ¿verdad? El que ando viciado, el que quiero hacer el mal. ¿Por qué? Por mi misma naturaleza. Entonces, vamos a ver Santiago 1:14, ¿qué es lo que nos dice? Cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, de lo que yo deseo, es atraído. Si yo deseo más dinero, pues voy a robar. Si yo deseo, ¿qué será? Muchas veces por la necesidad hay personas que roban también el alimento. Entonces, es de Satanás, del mundo y de mis propios deseos. Son de esas tres fuentes. Eso es pregunta de examen, ¿sale? Entonces, vamos a verlo. Proviene de toda tentación, proviene de una de las tres fuentes. Satanás, página 91, vamos. ¿Sí? Del mundo y del yo. Toda tentación cae dentro de cualquiera de las siguientes tres categorías con las cuales Eva y Cristo fueron tentados: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Fue lo que Satanás, ¿verdad?, le ofreció a Jesucristo. Todos los hombres son tentados de manera común y corriente, pero que Dios provee un escape para el creyente. Cuando dos personas están en un mismo lugar y quiere haber ahí algo más, ¿verdad? Que el, digamos, una mujer o un hombre esté queriendo contigo salir X o Y, y que tú estás casada, que tú estés casado, entonces siempre va a estar la tentación ahí. Cuando hay siempre dos personas, hay una tentación. Pero aquí dice que Dios siempre te da una salida. Siempre en cada pecado, en cada tentación, Dios tiene una puerta de escape. Sí han visto en los cines, ¿no?, que tienen un acceso de emergencia. Dios tiene una salida de emergencia siempre, en cada tentación, en cada situación difícil que nosotros nos vemos. Dios siempre tiene su salida de emergencia. ¿Qué dice Primera de Corintios 10:13? Vamos a verlo. Y Saraí, búscame Hebreos 2:18, para que ya lo tengamos. Primera de Corintios 10:13, ¿qué nos dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Okay. Primera de Corintios 10:13. Entonces, ¿de quién proviene la tentación? ¿De Dios o de Satanás? ¿Dios tienta al creyente? ¿Eh? Lo estamos viendo, ¿eh? ¿Dios tienta al creyente, sí o no? A ver, Saraí, ¿tú qué dices? En su voluntad permisiva, ¿verdad? Pero jamás tienta al creyente. Él no quisiera que nosotros pecáramos, ¿verdad? Son tres fuentes las que provienen la tentación: Satanás, el mundo y yo. Dios, no, definitivamente no. ¿Sale? Entonces, es de Satanás. Pero el Señor te da la salida siempre. Cristo es el único que puede ayudarnos en la tentación, porque Él también fue tentado, pero sin pecado. Ya lo vimos, ¿verdad? Él fue tentado al igual que todos nosotros hemos sido tentados. Por eso no podemos decir, no, pues es que Jesucristo, como no fue tentado, pues Él no puede comprenderme. Él tuvo que haber pasado por esa tentación, ¿para qué? Para que nos pudiera ayudar a nosotros también. ¿Sí? Entonces, todos los sufrimientos, todos los problemas que a nosotros nos acontece, también Él los padeció. Él los sufrió y Él nos comprendió y Él pagó para que nosotros fuésemos perdonados y nos fuera a ayudar el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Él quiere que salgamos adelante. Dios ha provisto los medios para que el creyente pueda resistir la tentación. Vamos a ver 2 de Pedro 2:9. ¿Verdad? O sea, Dios te da las herramientas para que tú puedas resistir. ¿Cuáles son esas herramientas, Saraí? A ver, Cintia. La oración. La oración. Adriana. La palabra de Dios y la armadura. ¿Verdad? Sí. ¿Qué más, mi hermano Reinaldo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando enfrentó la tentación? Ayuno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo quiero vencer una tentación si no estoy en oración, si no estoy en ayuno y si no leo la palabra de Dios? Si no me comunico con el Padre. Entonces, Jesús venció, sí venció, pero ¿cómo? Pues haciendo eso, ¿verdad? Comunicándose con el Padre y siendo Él Jesucristo, ¿se imaginan? Entonces, tuvo que pasar por eso, pero también agarró las herramientas que él tenía. Él se sabía la palabra del Señor y le atacó con la palabra, ¿sí? Nosotros no queramos vencerlos con otros medios. No queramos vencerlos con nuestras propias sabidurías, con nuestras propias fuerzas. Nunca lo vamos a lograr, ¿sí? Necesitamos de las herramientas del Señor. ¿Qué debemos de hacer? Comprender que todos los creyentes somos tentados y que todo creyente puede caer. Aún los más fuertes, Sansón, aún los más sabios, vemos a Salomón, y los de mayor éxito, David, sucumbieron ante la tentación. Cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Concuerdan, cayeron en estos, en la tentación. Cada uno de esos poderosos hombres de fe, hombres en sabiduría, de poder, cayeron. ¿Pero por qué? Porque no se fijaron, no se agarraron del Señor por estar de ociosos, en el caso de David, por una ociosidad, pudiéndose haber ido a la guerra él, vámonos con su pueblo, no, pues se quedó ahí. Entonces ahí le vino la tentación. Cuando una persona está de ociosa, sin hacer nada, sin servir al Señor, la tentación está a flor de piel aquí, en su casa, en cualquier lugar. Entonces debemos estar activos, sirviéndole al Señor, someterse a Dios, resistir a Satanás y él huirá, lo dice Santiago, ¿verdad? 4, 7 al 8. Hay que someternos al señorío de Jesucristo, para que podamos resistir a Satanás. Mantenernos alejados de la gente y los lugares impíos. Por ejemplo, si yo soy cristiana y me meto a la cueva de los lobos, lógicamente voy a salir aruñado por ahí, voy a ser devorado. Entonces yo no tengo por qué irme a meter a las discotecas, por ejemplo las señoritas que están estudiando la secundaria, ¿no? Que una tardeada suele pasar. Yo tengo un adolescente que me dice, oye mamá, hay una tardeada acá y todo, ¿no? Y ella ya sabe que no debe de ir, ni me pide ni permiso también, ¿por qué? Porque sabe que no es lo adecuado. Entonces, no hay que estar yendo a la cueva de lobos, ¿sí? no hay que ir a esos lugares. ¿Por qué? Porque sé que voy a ser devorada. Andar en el Espíritu y continuamente permitirle limpiar nuestro corazón y nuestra mente. Salmo 51:10. Y búsquenme 2 Corintios 10:5. Cintia, Salmo. Salmo 51:10 y Sara, 2 Corintios 10:15. ¿Qué dice? Salmo 51:10. Andar en el Espíritu y continuamente pedirle, permitirle limpiar el corazón y la mente. ¿Y cómo es un corazón recto? Hermana Adriana. Integridad. ¿Verdad? ¿Y cómo es vivir en integridad? Y una vez ya que lo dijiste, Sara. No cometer errores frente a la gente, ¿verdad? O sea, dar testimonio, dar un buen testimonio. Íntegro, santo, puro. Y lo como es Jesucristo, piadoso, amoroso. ¿Sí? Eso es ser un hombre íntegro, sin tacha alguna. Que vean a Saraí y digan, no, pues cuidado con esa hermanita, porque mira, psh, camina derechita con el Señor. Podemos hacer brillar la luz del Señor. ¿Sí? Llevar todo pensamiento, deseo y tentación malvados, cautivos, a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Ok, entonces los pensamientos de que siempre los voy a tener, los voy a tener. Siempre van a estar rondando. Satanás siempre va a estar lanzando dardos y siempre va a querer ser caer. Pero ¿qué es lo que debo de hacer yo? Pues simple, si tú ves que los pájaros andan por ahí, o las avispas, digámoslo, ¿no? ¿Ya? Ok. Si las avispas te quieren picar, ¿tú qué vas a hacer? Pues correrle, espantarlas, quitártelas, quitarte de ahí, ¿no? Pero no hacer que hagan un nido de avispas ahí. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo, no hacer que esos pensamientos se aniden en nosotros. ¿Para qué? Para que no lo llevemos a cabo. Ok, pues terminamos. Ahí terminan, por favor, de esta lección. Y les voy a dar una vez el cuestionario y me contestan. El otro tema se quedó pendiente, es en relación, ¿verdad? Entonces, ahí lo buscan, por favor. Les doy los cuestionarios y ustedes lo contestan.